Me fui peleando, dando guerra. Siempre firme a mi bandera. Grupo Ranger en la pechera. Hasta la muerte mostré mi escuela. Me fui peleando, dando guerra. Siempre firme a mi bandera. Grupo Ranger en la pechera. Hasta la muerte mostré mi escuela. Un día más de jale, como es costumbre. Parte de mí andar metido en la lumbre. No se raja el que se sube. Me encomendé al amigo, así empezaba mi lunes. Empezó la misión, la consigna era muy clara. Entrar y pegar, nos fuimos recio en caravana. Entramos a Sierra Fox, salió con madre la jugada. En la salida por la brecha empezaron cosas raras. Topamos gobierno, no sentimos la presión. La ley estaba por dentro, solo era un paso honrosón. De frente la unidad se fue y nos impactó. Se dejó caer el 50 sin compasión. Nos bajamos tirando y la tortilla se volteó. Cayó el del 50 y también el conductor. Pensaron era de agua y toparon a alguien de acción. Me le fui peleando, dando calor. Me fui peleando, dando guerra. Siempre firme a mi bandera. Grupo Ranger en la pechera. Hasta la muerte mostré mi escuela. Me fui peleando, dando guerra. Siempre firme a mi bandera. Grupo Ranger en la pechera. Hasta la muerte mostré mi escuela. El comando X es testigo, también accionó. Acomodaron su cuadro, la gente les creyó. Pero esta es la verdad de esa notición. Decían los emboscaron, el rival más feria pagó. Por donde pasé dejé la marca del diablo. No vendía piñas, equipado y enmostrado. Siempre firme y alocado. Mi apodo La Fresa, déjelo anotado. Por mi familia le salí al ruedo. Carnal, no se agüite, al rato nos vemos. Mi jefita firme, nunca olvide eso. Toco la mala, nadie es eterno. A muerte con mi gente, se los dije ya, si fue. Siempre firme con la L, grupo Ranger en la piel. Me fui peleando, dando guerra. Siempre firme a mi bandera. Grupo Ranger en la pechera. Hasta la muerte mostré mi escuela. Me fui peleando, dando guerra. Siempre firme a mi bandera. Grupo Ranger en la pechera. Hasta la muerte mostré mi escuela. Especial dedicación, para La Fresa. Especial mención para el Niga y para la Zarigüeya. Cayeron en batalla. Firma Scorpion 41. Todo el grupo Ranger. Firma con el jefe. Hasta donde tope. Esté donde esté. Mis hijos llevo en el corazón. Y los voy a cuidar. La vida. Fui de guerra y lo demostré, bandera nunca bajé.